tengo acumulado en tiempo, la suma de caricias más mi sentimiento, que se ha multiplicado por tantos momentos y nunca se dividen en un adiós. Tengo en puntos suspensivos palabras que te esperan y que van conmigo, dejando entre comillas que solo es contigo, con quien me quedo en signo de interrogación. Mira, no me da vergüenza, yo soy fiel a mi naturaleza y aquí estoy soltándome las riendas sin temor a una equivocación. Oye, no me des la espalda y préstame atención, porque mi amor, estoy impaciente por tenerte cerca. No seas tan mala y ábreme la puerta, no te detengas, que no hay razón. Por corcheas pa' que estemos juntos, y entre minuto y medio y un par de segundos, te voy a regalar mi prosa y mi canción. Mira, no me da vergüenza, yo soy fiel a mi naturaleza y aquí estoy soltándome las riendas sin temor a una equivocación. Oye, no me des la espalda y préstame atención, porque mi amor, estoy paciente por tenerte cerca. No seas tan mala y abre puerta, no te detengas, que no hay razón. Porque mi amor, yo te lo juro que vale la pena. Y es huracán que viene con fuerza y va por ti, va por los dos. Al sol, que va tocando mi corazón. Tocando mi corazón.